Y hablando de organizaciones comunitarias, hablando del Día del Niño, está Jimena con nosotros porque se viene también una actividad de Taikuma. ¿Cómo le va, Jimena? Acérquese bien ahí. ¿Cómo anda? Ah, espera. Eso. ¿Cómo está? Ahora sí. Sí, hola. Perfecto. ¿Cómo anda? Bien, bien. Bueno, ¿es verdad eso que me dicen a mí o me mienten que está lindo afuera? Dicen que hace calor. Está lindo, sí. Tampoco es para andar de musculosa, pero está lindo. Bueno, está bien. Entonces no era mentira porque a mí no me dejan salir esta pantalla. Contanos, Jime, ¿qué es lo que se viene? Y bueno, estamos organizando el Día del Niño y de la Niña, de la Niñez. Es todo un tema. Los niños, sí, niñas, sí. Bueno, sí, somos un grupo autogestivo de mujeres que sostenemos la casita Taikuma, Cultura, Arte y Sanación. Y ahora, bueno, estamos con esto del Día del Niño, que va a ser el domingo a la 1. Va a haber un almuerzo a la canasta, va a haber un buffet. La idea igual no es tanto recaudar fondos, vamos a confiar este mes en los alquileres y o sea, el alquiler del espacio de talleres y demás actividades y de los bonitos contribución de que cada una y uno aportan. Así que esta fiestita va a ser pura y exclusiva para los les niñes. Así que bueno, están todos invitados con un almuerzo a la canasta. También va a haber juegoteca, así que la juegoteca está bueno para que cada familia lleve su juego de mesa y la idea es que jueguen con los niños y que cada uno se haga cargo de su juego, claro, lo cuide y acompañen ahí en los juegos. Esto se viene haciendo ya, en la otra casa se hacía, ¿no? El sí, día del niño. Sí. Ahora hay una propuesta muy linda que es la de juguetes reciclados. Justo estaba escuchando lo del basural y decía, bueno, tengo que ir a hablar porque es justamente ahí va a colación. Uh-huh. Juguetes de reciclados, hicimos un dominó gigante con videos antiguos, esos videos cassette de sí, películas. Los VHS. Bueno, de esos hicimos un dominó y un juego de la memoria del otro lado. Y bueno, y hay un montón de jueguitos, de botellas, de infinidad de supuestamente basura, pero en realidad no. Lo transformamos en arte y una propuesta linda, diferente para los niños, para que vean que con esas cositas pueden jugar. No, uh-huh. No siempre tenemos que andar comprando, pidiendo donaciones para los niños y juguetes. Así que eso, bueno. Va a haber una peli que va a estar André pasando una peli Pachamama para niñes. Y hermosa peli. Va a estar Ceci y Luz Mandarina en tela. Y bueno, por ahora no me acuerdo más, pero más o menos. Perfecto. Bueno, esto va a ser entonces. Volvé a contarnos horario, día, lugar. Domingo. 1 del mediodía, almuerzo a la canasta. Bien. En Vélez Arfiel. No, perdón, esa es la vieja. Sí, claro, nos fuimos allá. Ya hace rato que vengo con eso. Sí, sí. General Paz, 362. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Jimé. De nada. A festejar, a celebrar este domingo entonces. Gracias.